Entonces, primer libro de Crónicas, capítulo 11, leemos el versículo 1 en adelante. La palabra dice: Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza. Y por esto la llamaron la ciudad de David. Amén. Paramos ahí. La palabra acá describe un momento histórico importante en Israel. Un momento histórico para David. Fue su comienzo como rey. Si bien un día Dios mandó a Samuel a buscar a un rey, y ustedes recuerdan la historia que fue de la familia de Isaí, y llamó al padre y le dijo: Prepárame a tus hijos porque Dios va a levantar un rey de toda esta, un rey de tu familia para nuestra nación. Y dice que este papá llamó a sus hijos y preparó a todos los hijos y los puso en fila ahí todos, perfumaditos, listos para recibir la unción. El primero estaba con traje, corbata, el otro estaba con un moñito y estaban todos así bien presentaditos, bien lindos, y de pronto vino Samuel y cuando iba a ungir dijo: Wow, este realmente Dios sabe lo que hace, este grandote, bien fornido, este va a ser un buen rey. Y Dios lo retó desde arriba y le dijo: No, no mires como miran los hombres. No te olvides que yo no soy como ustedes, yo miro lo que hay en el corazón. Y ese no es. Entonces pasó al siguiente y el siguiente no era. Pasó al otro y no era. Pasó al otro y no era. Y pasaron todos los hijos y no era ninguno. Entonces Samuel le dijo al hombre: No tienes más hijos, porque yo sé que Dios cuando me dice algo no se equivoca. Y yo estoy bien seguro que Él me mandó acá. Yo tengo la dirección, me dijo tu nombre, todo. Yo sé que es acá. Y el papá dijo: Sí, tengo un hijo, pero es más chiquitito. No, mándalo a traer porque hasta que no venga él no vamos a hacer ninguna ceremonia, no vamos a hacer nada, no vamos a comer. Y entonces lo mandaron a buscar a David. Cuando llegó David no entendía nada, no sabía qué pasaba, sabía que su padre lo había mandado a llamar. Y venía David de estar con las ovejas, todo con olor a oveja, ni tiempo a bañarse, nada. Llegó ahí, se presentó y ahí nomás Samuel lo recibe y le dice que va a ser el sucesor de Saúl, el próximo rey, y lo unge con aceite y lo prepara y David no entendía nada. Esto que es una broma para Videomatch, que me están haciendo algo, no entendía nada, pero la cosa es que ahí lo ungieron. Pero de ese tiempo que fue ungido, tuvo un proceso, un tiempo que pasó. Pasaron varios años hasta que sucede esto de Primera de Crónicas. Pasó varios tiempos hasta que se cumplió la palabra, hasta que se cumplió el tiempo donde ese tiempo de unción se hacía una realidad. Y durante todo ese tiempo, David tuvo que pelear con gigantes, peleó con osos, con leones, con gigantes, peleó con demonios. Cuando Saúl estaba endemoniado, que le tiraba la lanza, que lo quería matar, él tocaba el arpa y los espíritus dejaban de atormentarlo a Saúl. Lo persiguieron, tuvo que dejar su tierra, combatió para su ejército, pero durante todo ese tiempo todavía la palabra no se cumplía. Y esto, de pronto, para nosotros es importante entender que Dios tiene un plan, un propósito, y hay veces que cuando Él nos anticipa lo que va a hacer con nuestras vidas, nos agarra la desesperación, porque ¿cuándo va a ser? Dios ya tiene todo planeado, Dios tiene todos sus tiempos, este aguanta hasta acá y hasta acá lo voy a tener que hacer, y ahí lo voy a bendecir, ahí voy a hacer todas estas cosas. Pero cuando Dios nos hace saber lo que Él tiene para nosotros, nuestro futuro, en algunos juega en contra y otros juega a favor. Y ojalá que para nosotros juegue a favor. Que no sea que nos pongamos a entorpecer la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No nos anticipemos, porque Dios dijo esto y ya tiene que pasar. No, Dios dijo eso y va a pasar en el tiempo que Dios dijo. David sabía que tenía que esperar el tiempo de Dios. Tuvo oportunidades de matar a Saúl. Lo tenía dormido ahí, él la espada en la mano. Le podía haber cortado la cabeza. En otra oportunidad estaba uno de sus primos y de pronto de uno de sus sobrino de David, y lo tenía a tiro y lo mato. No, dijo David, no toques al ungido de Jehová. En otras palabras, no te anticipes al tiempo. Porque lo que Dios tiene para mí, ya lo declaró. Así que vamos a esperar mejor. No nos apresuremos. Y acá llegó el tiempo. El tiempo donde Saúl el rey murió. Y David es hecho rey. Cuando muere Saúl, la palabra dice en el versículo 1 del capítulo 11, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Mirá, nosotros estamos con vos en lo que sea. Estamos unidos a vos. Lo que vos decidas está bien, porque para nosotros vos sos nuestro rey. Nosotros somos como tu hueso y tu carne. Donde vayas, nosotros te seguimos. Ahí está. Eso queremos decirte. Y dice el versículo 2, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. Antes, cuando estaba Saúl, aunque estaba el rey Saúl, eras vos el que trabajaba, el que hacía esto, el que llevaba adelante todo. Y nosotros veíamos todo eso. Y dice, también Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. No solamente tenés el favor nuestro, sino lo más importante, tenés el favor de Dios. Dios te dijo que te iba a hacer príncipe, que te iba a hacer el rey de este lugar. Y nosotros creemos en eso. Versículo 3 dice, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Lo que había pasado tiempo antes, ahí se estaba cumpliendo. Lo que Samuel había dicho, este varón, se estaba cumpliendo en este varón en ese momento. Se levantaba como rey. Y toda la gente lo recibía, lo aceptaba. Lo bueno es que cuando Dios dice algo, pone también en los corazones de las personas el aceptar su voluntad. Y vamos a mirar la actitud del rey, del nuevo rey, de David. Cuando David lo ponen como rey, lo primero que hace, nos dice la palabra, dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Ahora les digo por qué es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Lo primero que David hace cuando es ungido como rey, que ya tiene su corona, que ya tiene su título, digamos, que ya es reconocido por todo, lo primero que hace es ir con todo Israel, prepara su ejército, prepara sus valientes y se va a una ciudad que se llama Jebús. Esa ciudad Jebús era Jerusalén, que en ese tiempo le cambiaron el nombre a Jebús. ¿Por qué? Porque habían entrado los jebuseos. Los jebuseos eran vamos a hacer un poco de historia. Un grupo de personas que de pronto cayeron en bien a los habitantes de Jerusalén y le recibieron en Jerusalén. Pero se multiplicaron de tal manera los jebuseos que tomaron la ciudad. Y esos jebuseos se hicieron dueños de Jerusalén. Y los mismos israelitas, que era lo principal, la sede central de Israel, quedaron sin su Jerusalén. Incluso fue tan notorio esto que le cambiaron el nombre a Jebús. ¿Por qué? Porque eran todos jebuseos. Estaba lleno de jebuseo. Es importante ver lo primero que hace David. David, cuando es coronado, lo primero que va a hacer es recuperar Jerusalén. Vamos a mirar en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Leemos el versículo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Narra la misma historia, pero un poquito más detallada. Y dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Paramos ahí. Bueno. A ver si puedo desarrollar este pensamiento. Esa tierra estaba tomada por los jebuseos. Era una tierra que le pertenecía al pueblo de Israel. Pero los jebuseos la tomaron. Le cambiaron el nombre. Y se hizo un lugar de fortaleza. Un lugar tan fuerte que tenía unos muros bien, ya estaba construido. ¿Se acuerdan que después llevó mucho tiempo reconstruir con Nehemías? Tuvo que reconstruirlos y no pudo. Y estuvo levantándolo hasta la mitad y los acarreadores se cansaban. ¿Recuerdan esa porción? O sea que los muros eran unos muros bastante importantes y que detenían a todos todos aquellos que venían a ese lugar, todos los que querían tomar ese lugar, no podían atravesar esos muros. Los jebuseos hicieron un trabajo muy práctico, muy sencillo, pero un trabajo, digamos, de hormiga, y se ganaron esa ciudad porque trabajaron de adentro. Y de adentro se multiplicaron y se apoderaron de todo. Incluso le cambiaron el nombre, ya no es más Jerusalén, ahora va a ser Jebús. ¿Por qué? Porque todos somos jebuseos. Es nuestra ciudad, nosotros somos dueños. David, entendiendo la misión que tenía, que iba a ser puesto como rey en Israel, lo primero que hace es recuperar Jerusalén. Y yo les vengo diciendo que hace un tiempo, les vengo diciendo que Jerusalén en la palabra significa la presencia de Dios. Es importante ver que David no buscó, no dice que hizo ninguna fiesta, no hizo ningún banquete, no preparó nada especial, sino que lo primero que hizo David cuando fue coronado rey, buscó su ejército, buscó a sus valientes y se fue a Jerusalén a buscar lo que estaba perdido, buscar la presencia de Dios. Porque sabía que si entraba en ese lugar, realmente iba a ser rey. Y esto para nosotros es importante. Porque al igual que David, nosotros tenemos una promesa, nos hemos presentado delante de Dios y Dios de pronto nos ha ungido, nos ha dado una promesa, nos ha dado una palabra, nos ha dicho que tiene algo para nosotros, que con nosotros va a hacer algo, con nuestra familia. Y aunque el tiempo va pasando, cuando llegue el momento, lo primero que hay que hacer es recuperar Jerusalén. Es importante notar esto. Los libros de historia dicen que David llegó a ese lugar y llegó de tal manera que todo el ejército por detrás, y cuando se para en las puertas de Jerusalén, los jebuseos que moraban en esa tierra, dice que le hablaban a David, le hablaron a David. Y vamos a mirar el versículo 6, la segunda parte dice, los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Los jebuseos, imagínense ustedes esto, David llega con todas sus tropas, se para delante de la puerta y desde arriba, porque estaban las murallas, tenga imaginación, por favor. Desde arriba le comienzan a gritar, vos acá no podés entrar, vos acá no podés hacer nada. Si es necesario te mandamos a, fíjense de quién es, a los ciegos y a los cojos. No necesitamos ni mandarte un ejército fuerte, porque ni siquiera tenés poder contra los ciegos que hay acá, contra los cojos que hay acá. Ahora, ¿no le hace recordar esto a veces? Imagínese usted su vida. Piense un poquito. Cada vez que usted ha buscado la presencia de Dios, cada vez que usted se ha animado a querer meterse en la tierra, en el lugar que le pertenece a Dios, en la presencia de Dios, ¿no ha aparecido alguien que le vocifera, que le grita? ¿No ha aparecido alguien que de pronto le dice, vos no podés entrar acá? ¿Con qué? ¿Con qué autoridad? ¿Quién sos vos? Vos no podés. Hasta un ciego puede más que vos. Hasta un cojo puede más que vos. Lo tuyo no sirve. Lo tuyo no va a llegar a ningún lado. Los jebuseos estaban muy confiados en esas murallas. Sabían que tenían Estaban adentro, resguardados, que estaban protegidos. Y se pensaban invencibles. No, no podés hacer nada. Bueno, hay uno que se piensa así como un jebuseo. Que cada vez que nosotros vamos a buscar la presencia de Dios, se va a levantar a vociferar, va a hablar, va a decir que no podemos, que no, no hay autoridad, que no hay fuerza, que no servimos para nada. De la misma manera que ese jebuseo, muchas veces se levantan nuestros enemigos. Y el problema es la muralla que está levantada. Y esa muralla pareciera que de pronto no la podemos atravesar. No podemos llegar a nuestra Jerusalén. Ella es nuestra. Ellos están metidos ahí. Ellos nos robaron. Y yo quiero preguntarte, ¿hay algún jebuseo que te ha robado la presencia de Dios? ¿Cuál es el jebuseo que está vociferando no poder? ¿Cuál es el jebuseo que está metido ahí detrás de las murallas, que se hace fuerte y que dice, no tenés autoridad, no vas a lograrlo? Sí, llegaste hasta acá, pero más de eso no vas a poder. David tenía paciencia y esperó el tiempo. Y cuando llegó el tiempo, sabía que ya era el momento de tomar lo que le pertenecía. Y aunque el enemigo le cambie el nombre a lo que es tuyo, aunque el enemigo le ponga otro nombre, le ponga un nombre que es de él, sigue siendo tuyo. Sigue siendo tu lugar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, mandaron al ejército más débil, ¿eh? Decían los jebuseos, si mandamos a los ciegos, a los cojos, no pueden hacer nada ustedes contra estos. Pero encontramos en la palabra, vamos a leer el versículo 7, dice, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y David, aquel día, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David, por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre a la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba, noten esto, David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Cada vez que hay alguien que está vociferando, hay alguien que pareciera que no tenemos autoridad contra este. Ellos estaban bien seguros, los jebuseos en la muralla, y estaban muy confiados de que no iban a atravesar. Pero David encontró, dice que de pronto, hablando así para arriba con los jebuseos, de pronto David miró y vio, había un canal donde subían o tiraban el agua, hacían la descarga del agua. Entonces, allí aprovechó David y dijo, cualquiera que entre por ahí y mate ciegos y cojos, yo le voy a subir un grado. Sos cabo, vas a ser sargento, vas a ser teniente, vas a ser... Y dice que los mandó. Y el primero que se metió fue uno de los más valientes que tenía David, Joás. Y se metió y se enfrentó. Y dice que tomaron la ciudad de los jebuseos. Porque ¿saben qué? Los jebuseos no eran personas que se pelean. Los jebuseos estaban seguros porque había esa fortaleza. Pero ni siquiera pudieron hacerle guerra. Ni siquiera pudieron hacerle frente. Porque no tenían con qué. Así es el enemigo. El enemigo es así. El enemigo solamente grita, habla, vocifera, te tira abajo, te hace sentir mal. Y con eso a veces es suficiente. Con eso simplemente ya no te hace que te deja de tal manera que no le hace frente. Pero cuando nosotros buscamos estrategia de parte de Dios, no importa las murallas, Dios siempre da una estrategia. Y aquí le dio una estrategia a David y se metieron por el lugar menos esperado y entraron al centro de la ciudad y allí tomaron posesión de la ciudad. Y ya la ciudad ya no fue llamada Jebú, sino que fue llamada la ciudad de David, Jerusalén. Cada uno de nosotros tenemos que recuperar una ciudad, un área en la presencia de Dios. Y por más que pueda haber fortalezas, por más que esté gritando el enemigo diciendo que no podemos, es lo único que hace, es hablar. Lo único que puede hacer, no puede decir otra cosa. ¿Por qué? Porque ya está vencido. Las murallas, esa muralla la vemos nosotros. Y aunque tenga otro nombre, no, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es la droga. No, el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que me odia, no me quiere ni ver. El problema es que me menosprecia. El problema, usted le pone un nombre. ¿Cuál es el jebuseo que está gritando ahí? Cuando Dios nos da la autoridad y vamos al frente y llegamos, no se quede. Tome la ciudad, tome lo que Dios le dio, tome Jerusalén, tome la presencia de Dios, porque es para su vida. Aquí encontramos que David llegó y no se quedó con lo que le decía, sino que se fue y se enfrentó. Él sabía que iba también con un ejército. Él sabía que no iba solo, sino que Dios ya había preparado todo de antemano. Y así es con su vida, con cada uno de nosotros. Dios nos dejó llegar a veces a cosas que nosotros ni pensábamos llegar, ni pensábamos estar. Pero Dios no nos deja solamente en la entrada. Dios quiere que nosotros tomemos todo, que tomemos toda la ciudad, que podamos alcanzar todo. Pero la pregunta para que usted se vaya reflexionando, para que usted vaya pensando, ¿habrá algún jebuseo que está gritando, vociferando? ¿Habrá algún jebuseo que está impidiendo que yo tome la presencia de Dios? ¿Cuál es el jebuseo que grita? ¿Cuál es el jebuseo que está diciendo no podés? No llegás, no te sirve lo tuyo. No podés alcanzar nada. Con tu fuerza, si estás cansado, no das más. ¿Cuál es el que está hablando? No escuche esa voz, sino escuche a aquel que lo llamó. Aquel que nos dice que yo soy tu Dios, no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo. Aquel que dice que junto a Él podemos hacer proeza. Si Dios nos trajo hasta aquí, no es para que volvamos atrás, sino para que tomemos la tierra que Él nos dio. Y comienza a buscar, comienza a mirar en tu vida cómo está esa presencia de Dios. ¿Estás habitando en la presencia de Dios? ¿Estás sintiendo la presencia de Dios? ¿O todavía queda algún jebuseo escondido ahí gritando en algún lugarcito de alguna ventana? Amén. Ojalá que podamos nosotros en este día decirle al Señor, tapale la boca. Y yo me creo lo que vos me decís y me meto y tomo la tierra que tú me diste. Amén.